Las manos mágicas le dirán la forma de aprender. Bonitos trucos que de magia son. El resto depende de usted. Fernando. ¿Qué sé? Buenas noches. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Bien, tengo que separar y ahí salgo al campo con la compañía de Arcí, como con Ochoa, que me avisó Mendoza que andan cazadores. Sí. Así que bueno, vamos a un puesto fijo nomás como para que te vayas. Sí, pero no sean bola, guarda que esa camioneta se va a desarmar y se van a quebrar la cabeza. Sí, sí, no, no, pero vamos a ir despacio, sí, no, no, como para que se vayan, tampoco van a andar corriendo sin ir presión nomás, no ganamos nada. No, no van a ganar nada, se van a quedar recontra pata. O sea, sí, vayan con baleta sí, prendida, sí, que los vean y se vayan a la de mierda. Sí, vamos a hablar. No, la idea es poner triste y se vaya con un chedador. Sí, sí, guarda que también está lleno a Miguelito. Sí, sí, también a Miguelito, sí, que tenés cuidado, sí. Sí, pero ministro, no detienen la marcha cuando los perseguimos, nos tiran clavos Miguelito. Así. Bueno, ustedes van a hacer esto, le dije a los policías del rural. En la advertencia, primer tiro al aire. El segundo, directamente a la cabina del vehículo fuga. Usted dirá, esto atenta contra los derechos humanos. El segundo, directamente a la cabina. La seguridad rural es una unidad especial de mucho riesgo. Por eso mismo hay que fortalecerla, sobre todo al personal, porque no hace mucho tiempo los cazadores ilegales que andan haciendo la caza ilegal tiran a los hombres. De la policía. Ustedes van a hacer esto, le dije a los policías del rural. En la advertencia, primer tiro al aire. No le tiran ya ni siquiera a los vehículos. El segundo, directamente a la cabina. En ese camino hemos consensuado con el señor jefe de policía y el señor subjefe empezar a darles medidas de seguridad al personal, porque hay que estar en la noche en los caminos buscando cazadores ilegales que ya no corren ni atropellan, sino que disparan también. Y Nápoles es peor que Tierno, ¿eh? Yo se lo dije a él en la cara. Hay que estar en la noche. En los caminos buscando. Cazadores ilegales que ya no corren ni atropellan, sino que disparan también. Él se cree saber todo de la policía, como si él hubiera sido policía toda la vida. Esto por ahí no se sabe mucho, porque claro, quienes estaban a la noche o estamos. Yo por ahí estoy acompañando también a alguno de ellos. A la noche sabemos de lo peligroso que es todo esto. ¿No lo escuchan ustedes cuando habla? Nosotros hicimos, nosotros fuimos, nosotros. Él. Solamente él. El típico egocéntrico. Como una loba, aullo por las noches encendidas. Quienes estaban a la noche o estamos. Yo por ahí estoy acompañando también a alguno de ellos. A la noche sabemos de lo peligroso que es. Él se cree saber todo de la policía, como si él hubiera sido policía toda la vida. Y Nápoles es peor que Tierno, ¿eh? Yo se lo dije a él en la cara. Róbame un beso y llévame contigo muy deprisa. Hay que estar en la noche, en los caminos buscando cazadores ilegales que ya no corren ni atropellan, sino que disparan también. Él se cree saber todo de la policía, como si él hubiera sido policía toda la vida. Los cazadores ilegales que andan haciendo la caza ilegal tiran a los hombres de la policía. No le tiran ya ni siquiera a los vehículos. Una loba, así me siento yo. Así me siento yo. Una loba agresiva, oliendo a leña seca, cubierta de rocío. Hay que estar en la noche, en los caminos buscando cazadores ilegales que ya no corren ni atropellan, sino que disparan también. Yo se lo dije a él en la cara. Y ya por esto que Tierno, ¿eh? Como una loba, aullo por las noches encendida.